Cuando éramos chicos hacíamos esto y siempre cabíamos, ¿de verdad? Escucha. Ahora también igual. Por eso seguimos de joda. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. ¡Cumbia! Y te veo con mi amigo entregándole el marrón, marrón. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregándole el marrón, marrón. Y dice, así es como me amas y a mi amigo te lo garchas. Así es como me quieres y a mi amigo te lo mueves. Andate. Yo he puteado muchas veces, no sé ustedes. Yo he dicho un montón de veces, anda la concha de tu madre, vaya, me tenés repodrido, ¿no? ¿No ha pasado? ¿O a cualquiera? ¿No te calentaste vos nunca? El Yankee putea a morir, este putea a morir. Andate a la reconcha de tu madre. Andate a la colti. Para que no se sienta estafado ni se coma ninguna, casi con la piel de juda para todas las vacancias. Pío, la cumpliera bien villera, baile, rocha, baile, baile, baile, baile. Cumpliera callejera, baile. Y ay, qué locura que tengo, el vino me pegó, ¡ay! Y te veo con mi amigo entregándole el marrón. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregándole el marrón. Y así es como me hablás y me cantás.